7 menos 10, tiempo para hablar de cómics. Da Silva. Da Silva. Ahora. El micrófono. Estaba dando besos a Patty. Uy, claro, es que claro, las despedidas. Claro, estaba dando besos y me he quitado los cascos. Estamos escuchando la banda sonora de unos dibujos animados, además en la versión española, de un cómic que ha sacado una editorial, que es D-Book, con la que está trabajando. Uh-huh. Y donde, bueno, está trabajando en lo que ha editado Spirou, que son los cómics, los dibujos animados, la música que estamos escuchando de fondo. Y Ricardo Esteban es editor precisamente de D-Book y está esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y Miguel Gomejol creo que también está con nosotros, presidente de Estreveo. Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los buenas dos. Buenas tardes. Ricardo, buen hola. Que saluda a Ricardo, hola. Hace mucho que no le veo. Sí. Pero los hemos reencontrado, Da Silva. Que sea por teléfono. ¿Hacen buen trabajo, Gol, esta gente de D-Book? D-Book, hombre, hacen un trabajo espléndido. Son una de las mejores editoriales del panorama editorial español, ¿verdad, Ricardo? Venga, tres puntos más para tu favor, sí, señor. Pues luego te paso el cheque, ¿no? Bueno, cheque, no, este muchísimo. Un par de veces sí que le puedo dar. Bien. D-Books no es solo Spirou, como bien habéis publicitado, y bueno, aunque publicar Spirou yo creo que es una muestra de la confianza que tiene el mundo editorial francés en su editorial, ¿no? Porque es una franquicia importante, ¿no? Pero aparte de Spirou, también publica muchísimas más cosas y es una de las editoriales punteras en el mundo de lo que llamaríamos la novela gráfica, ¿no? Porque, bueno, entre otras, el libro de Gol, lógicamente, la biografía de Cervantes en cómic, ¿no? Que salió el mejor de tu catálogo, sin duda. Bueno, el mejor producido, seguro, estando así antiguo, viejo, y la gente, la verdad es que le ha gustado muchísimo. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿qué tenéis para esta temporada? No sé cómo las editoriales, en los libros normales, ¿no? Que tienen temporada de otoño, ¿vosotros también trabajáis así? Nosotros generalmente trabajamos en función de las ferias. Es decir, la feria de Angoulême en Francia es donde más o menos se hace ese pistazo de salida comprando y vendiendo derechos a nivel internacional, pero luego tienes el tuito del Salón del Cómic de Barcelona. Claro. Que este año es a final de marzo. Tienes tu hito en la Feria del Libro de Madrid, que quizás sea la feria donde, bueno, este año, por ejemplo, pasaron por allí casi 2 millones de personas por la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Claro. Y luego tienes otro hito, o sea, después de verano, en septiembre, con el lanzamiento de la feria ya de otoño. Esos serían un poco los tres hitos, donde sueles meter ahí quizás lo más novedoso en cuanto a impacto. Sin embargo, a lo largo de todo el año tienes que ir redistribuyendo, porque si no, si todas las editoriales sacáramos solamente las novedades buenas para Barcelona, para la Feria del Libro y para después de verano, pues no hay bolsillo que lo aguante, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad es que nosotros, yo últimamente me asusto, porque si yo fuera un comprador, yo diría, bueno, pero ¿cómo es posible que tenga que elegir entre 4 novedades? Me compro las 4 de D-Book, ¿no? Porque nos hacemos la competencia nosotros mismos sacando siempre obras muy buenas, esa es la verdad, tanto de la serie de Spirou como One Shots, novela gráfica muy potentes. Para que te hagas una idea, en marzo sacaremos una que hemos venido a llamar De Tripas y Corazón, que fue la que ganó en Angoulême este año el premio especial del jurado, una obra que ya teníamos comprada nosotros y que nos sorprendió con ese premio, sobre la vida del dibujante con síndrome de Crohn, con problemas intestinales, con abscesos en el intestino. O sea, es una obra muy, muy, muy dura y que yo creo que va a tener una repercusión importante en España. Es un tipo de obras, además, que tiene otro tipo también de salidas, ¿no? Claro, lo que intentamos es, por un lado, nosotros hemos sido siempre muy, vamos a llamar, modernos. Es decir, hemos sido siempre con la vanguardia del cómic franco-belga, de la línea clara, porque nos ha gustado. Sin embargo, intentamos por dos vías coger público diferente. Por un lado, recuperar a aquel que ya ha dejado de leer cómics y que a lo mejor leía Spirou en su momento, como podía haber leído Tintín o Asterix. Es decir, ir a ese, como decían algunos editores, espiruinómano, y volver a recuperarle. pero por otro lado sacar libros que tengan una tendencia social, una tendencia ajena a lo que es un libro de aventuras, humor, diversión, y coger a un público que no suele leer cómics, pero que le da igual el formato que se lo pongas, siempre y cuando lo que le estés contando viene una historia, viene algo social, les interese. Le digo que sea narrativa, que sea teatro, que sea cómic. Esos dos públicos nos interesan para poder entrar en algo que sea diferente a una librería especializada de cómic. Entrar también en librería general y que todos los rincones que haya en España, en librerías generales, tengan su hueco de cómic. Todas tienen su hueco de poesía. ¿Por qué no van a tener el cómic? Bueno, para cuando eso lo consigamos, estaremos normalizando un poco el mundo del cómic en España. ¿Qué es lo más complicado para un editor de cómic? ¿La distribución? ¿El abrir ese hueco? ¿O qué? ¿O comprar los derechos? ¿Tratar con autores como Gol? Lo más difícil para un editor es que el catálogo que tiene entre sus manos sea coherente. Por un lado, coherente. Es decir, que no pegue bandazos. Y de repente está publicando un Batman, de repente está publicando un Bola de Dragón, y de repente un estudio sesudo biográfico sobre el síndrome de Crohn. Es decir, pues sí. Tú tienes que saber con qué público vas a jugar, qué quieres editar, y cuando alguien coja tu librito del catálogo del año o de los últimos años, diga, coño, pues es que es un catálogo coherente, tanto en autores como en estilo, como lo que nos quiere contar. Y que cuando yo, si me gusta este estilo, vaya a la librería, vaya a buscar a Dibus, porque sé más o menos lo que me voy a encontrar si es que me gusta. Y no me sorprenda con eso. Es lo más difícil, hacer un catálogo coherente, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, llegar con tus libros en el sitio donde tienes el comprador. Mucha gente dice, bueno, para hacer publicidad, hacer tal. Digo, pues ¿cómo hacer publicidad en medios o en televisión o en prensa generalista? Si luego sales a la calle y tu librería del barrio no lo tiene, porque haces 2.000, 3.000 copias como mucho, no es un bestseller. Es decir, no hay posibilidad. La publicidad tiene que ser más como hacemos ahora, gracias lo que he oído de youtubers, blogtubers, medios más locales, ir mucho a ferias, palpar al lector en las ferias y en eventos, dando charlas, conferencias. El viernes me voy a Córdoba, una cosa que llaman te veo en la calle, ¿no? Pues para dar mesas redondas, es decir, introducir en todos los elementos el mundo del cómic. Pues en el colegio también, acabo de abrir ahora un nuevo distribuidor en Galicia para todos los colegios, y ha sido excelente la acogida que hay en los colegios de Galicia sobre el cómic infantil y juvenil. Dice que nadie les lo había ofrecido nunca. Claro. Entonces, bueno, pues libros como Moby Dick, Sinbad, el de Cervantes de Gol, pues hombre, tienen que estar ahí, Gol, que nos quedan 2 minutos, que ya los puedes poner verde. ¿Cómo te han tratado esta gente? Ricardo, de maravilla, sí, vamos, no tengo ninguna pega en la relación que tengo con él. Pero como te gusta... Cuando vine a la oficina y empezamos a abrir la primera caja, él me dijo, todos mis libros siempre han tenido algún problemilla, siempre. Vete preparando, ¿no? Abre la caja... saca el libro, lo mira, lo remira, lo vuelve a mirar de un lado, de otro, de canto, de perfil, y dice, oye, ni un problema, ¿eh? Eso te lo dijo para prepararte para lo peor. Bueno, el caso es que es cierto lo que dice, la anécdota, la edición del libro es impecable. Yo realmente, en ese aspecto, estoy muy contento de haber editado con Ricardo, ¿no? Y si ya veis, si autores, si estamos en descontento, es porque hay pocos lectores. Ya, claro. Sí, claro. Yo solo quería remarcar que, habiéndole escuchado, habéis comprobado que Ricardo es un editor romántico. O sea, que ama realmente la edición y que, bueno, se construye estructuras mentales o racionales para sostener una lucha quijotesca como es editar hoy en día cómics y libros en general. O sea, realmente, en fin, espero que es digno de admiración. Sí, si alguien quiere echar un vistazo a todo el catálogo en la web de Dibus, ¿verdad? Y ahí puede incluso comprar, ¿o no? Sí, porque vas al catálogo y puedes descargarte, inclusive si no quieres ver páginas y páginas de internet, pues puedes descargarte en PDF tanto el catálogo general como el catálogo infantil y juvenil, ambos muy bonitos. Pues chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ricardo, Gol, un placer, hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Nos vemos.